de sus mil amigas de siempre. ¿Cómo están? Con el ánimo recargado, con las energías y las pilas bien puestas para este día lunes de la tercera semana de enero. Ya vamos con fuerza, con ánimo hacia un febrero cargado de relajo y de descanso. Generalmente la gente se toma vacaciones en febrero, pero tengo entendido que este año las cosas han cambiado y muchos santiaguinos han decidido vacacionar ahora en enero. Suerte por ello, suerte por ello. Los felicitamos y envidiamos un poquito quienes seguimos trabajando. Nosotros nos tomaremos nuestro merecido descanso, pero no todavía. Obviamente estaremos contándoles. Oiga, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansado, regaloneado, pololeado? ¡Qué bueno! Me alegro. ¿Cómo estuvo Jotita su fin de semana? Estuvo rico, me dice. Estuvo ahí en el sector del Manzano. Fue a su parcela que tiene en ese sector el fin de semana y estuvo ahí con los niños en su parcela de grado. Oye, tenemos un dato de utilidad pública, ¿eh? Que en realidad más que dato es un tirón de orejas para todos los amigos puentealtinos, vecinos y vecinas que van a visitar el sector del Cajón del Maipo durante el fin de semana. Los grados de calor nos tienen a todos sumamente agotados, agobiados, y por supuesto que ir al Cajón del Maipo se transforma en una excelente alternativa para poder capear el calor con toda la familia. Ahora, es súper importante, chiquillos, chiquillas, no nos cuesta nada llevar un par de bolsitas y traernos la basura, así como nos llevamos una mochila con cervecitas, juguitos, galletitas y qué sé yo, meloncitos, cajitas de vino y qué sé yo. Traernos la basura, chiquillos, no cuesta nada. Hemos tenido la oportunidad de pasar por ahí durante el fin de semana, tanto yo como JC, y lamentablemente la basura se incrementa en esta época por el tema de los turistas. Chiquillos, seamos conscientes con nuestro planeta y también conscientes con este hermoso lugar que tenemos a un par de minutos y que a todos nos sirve para refrescarnos, para llenar el alma, el espíritu, ¿verdad? Un verdadero patrimonio, un verdadero pulmón verde en nuestra región metropolitana. No todas las comunas tienen a un par de minutos, ¿verdad?, un sector de campo, un sector lleno de naturaleza. Así que atentos con eso. Y el día de hoy tenemos un lunes, por supuesto, sumamente musical, y contaremos con la compañía de Valentina Marinkovic. Ella es una joven cantante que tiene una carrera a puertas de transformarse en una estrella nacional y estará acompañándonos en el Mil Amigas de Día de hoy. Vendrá muy acompañada junto a su pareja y también amigo y compañero músico, quien tiene la banda Contrabanda. Ya estaremos con ellos y a continuación escuchamos lo que suena en la voz de Red Hot Chili Peppers a través del 107.5. I'm

me empecé a introducir más como ya la onda, ¿cómo decirlo? Más como profesional, entre comillas. Salí del colegio, me metí a estudiar, estudié composición, estudié canto y la verdad ha sido un viaje, un camino musical súper bonito porque me ha ido inspirando de muchas cosas en el trayecto. Claro, ¿sabes? a medida que he ido madurando, sí, también tu carrera, ¿no? Con mis viejos, cuando chica escuchaba mucho rock, ¿cachai? ¿Tú eres compositora igual? Clásicos. Sí. Ya, 100%. Ahora, 100% compositora. Y bueno, de ahí en el colegio me fui influenciando de montones de otras cosas que van pasando también, pues, claro. Que la música más como de raíz latinoamericana, el rock siempre presente igual, como que los Jaivas para mí, porque tú fue como un exponente así súper predominante, sí, súper influyente. Oye, uh-huh. ¿Y qué opináis de Puente Alto? ¿Te gusta Puente Alto? Tú no eres de esta comuna, no, pero has albergado muchos cariños aquí y en zonas aledañas, en el Cajón del Maipo. Sí, pues también. El Cajón del Maipo es como la puerta al Cajón del Maipo, entonces yo de aquí hace como más o menos un año y medio atrás me vengo siempre para acá, siempre paso por la Plaza de Puente, siempre paso por las Mercedes, entonces como que ya se volvió un poco, son esos pequeños lugares que se te empiezan a hacer familiares, ¿cachai? Sí, como que empezáis a abarcarlos tanto o a transitar tanto por ellos que como que te sentís impregnada como al espacio. Sí, po. Y la primera vez que llegaste a este mini país, a este mini mundo, ¿qué pensaste? Porque la gente como que cuando viene de afuera, como de Santiago Centro, de otros lugares, claro, no sé, Barnechea, a otros lados, o Maipú, viene a Puente Alto y es como, esto es un pueblo, dicen, pero ¿qué onda aquí? ¿Cómo que te pasó? Para nosotros es importante. Es como una micro ciudad aparte, siento yo, porque tiene toda su onda igual acá, po, ¿cachai? Tiene como la plaza. Está todo cerca. Claro, pues tiene como todas sus cositas acá y lo rico también es que, bueno, está como, tienen la suerte de tener al lado un paraíso. Terrenal, un pulmón verde. De hecho, estuvimos tirándole la oreja a los amigos hace un par de minutos. Ajá. Porque mucha gente de Puente Alto va al sector del Cajón del Maipo para capear el calor en estos, claro, riachuelos, qué sé yo, que son completamente gratuitos. Claro. Pero importante destacar, andar trayendo una bolsita de basura y traernos la basura, ¿cierto? Eso es tan importante. ¿Cierto que sí? Yo siempre lo hablo con la gente porque la verdad, el tema de la conciencia ecológica y el tema de preservar y mantener nuestra tierra es algo importantísimo, es imprescindible, porque es triste igual subir, ponte tú, ir al Bosque de los Brujos, que es, claro, un lugar maravilloso, precioso, ahí al lado del Estero del Manzano, y encontrarte con que está ahí en un mini basural, claro, y el estero pasando por ahí, entonces como la mansa falta de respeto como a la tierra de donde tú venías, al final, ¿cachai? Y para donde vais también, claro, donde todos volvemos. Exactamente. Oye, quería, exacto. Oye, esa querida misma Valentina, y háblanos un poco más de tu música, de lo que viene, del disco, para que la gente vaya integrándose y vaya googleando. Oye, tenemos una Valentina topísima. Tuve la oportunidad de ver algunas entrevistas, cosas. Y también te vi en el Sin Dios Ni Ley, ¿no? Sí, estuve en el Sin Dios Ni Ley hace unos meses atrás. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Estuvo interesantísima. Bien. Interesantísima, porque, bueno, fue una cuestión así súper como que salió de la nada, ¿cachai? Onda, un amigo de un amigo me dijo, oye, ¿sabes que estoy trabajando en el Sin Dios Ni Ley? Vente para acá, toquemos un par de canciones, y yo justo estaba armando el quinteto con el que estoy tocando ahora, así que fue un poco negrero igual lo que pasó, como que llegamos y la gente como que ni nos pescaba, así era como, ¿y ustedes quiénes son? Ya instélanse rápido, monten rápido y toquen rápido, como todo así como apresurado y como, pero bueno, es parte del oficio, es parte de lo que se da en televisión. Sí. Y bueno, no, pero fue excelente, fue una gran oportunidad y agradezco mucho ahí al canal Vive Deporte, ya, donde lo transmiten, por la oportunidad, la pantalla, sí, igual, de alguna manera sirve. Hernán Pellegrini también, que fue el cabrón que me llevó para allá, que es como el director de los Innombrables, que es la banda como fija. Qué bueno. Así que bacán. Oye, llegó un precioso, Te lo voy a presentar. Él se llama Juaco. ¿Cómo estás, Juaco? Bienvenido a la Radio Puente Alto. Muchas gracias. Oye, no, para que la audiencia sepa, los chiquillos son pareja y también comparten este amor por la música, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cómo estáis, Juaco? Bien, aquí. ¿Cómo está llegando la madrugada? Uf, dolor de cabeza. Colosal. Claro. Pero rica hasta ahora, uno ve como el mundo desde otra perspectiva. Claro. A mí me ha gustado venir y hacer el programa M. Está todo como en otra órbita. Sí, claro. Sí, igual soy como opuesto al PM. Me costaba como levantarme y todo, pero ahora ya estoy como súper adecuada. ¿Cómo estamos? Bien, aquí llegando un poquito atrasado, pero. Pero no importa. Lo importante aquí es llegar. Sí, la gente, nosotros no nos estresamos. De hecho, nosotros como que no nos vemos de hace como 10 días. Entonces, por favor, déjense apasionadamente, no hay problema. No. Oye, que el Juaco estaba en la playa. Llegó ayer. Entonces, hagamos una cosa para que empecemos ya a calentar motores con todo lo que es la música de ustedes. Bueno. Nos vamos a ir con el primer acompañamiento musical. Ya, Jotita, pues, ¿estamos listos? Sí, ¿quieres? ¿Cuál quieres escuchar? Viaje. Buena esa canción. Yo estuve en YouTube ahí. Estuvieron ahí. Entonces, preséntela, por supuesto, Valentina. Bueno, esta canción se llama Trip. Estás escuchando a Balbay acá en la sintonía. aquí en la mañanita del día lunes. De día lunes. Y esto es directo desde Puente Alto. Así es. Y esto es a través de, por supuesto, Sumi, la amiga de siempre. A través del 107.5, su mejor amigo a través del dial, aquí en Puente Alto. Sabe cómo contener impulsos y la piel que nos separa desaparece. Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Oye, y volvemos, por supuesto, con esta guapa que comienza un espectacular tour por Latinoamérica. Háblanos un poco del viaje. Uy, se viene bonito eso. Miren, lo que pasa es que hace unos varios meses atrás estuvimos pensando y planificando con el Juaco hacer un viaje, ¿cachai? Teníamos hartas ganas de viajar. Por una parte, yo igual más como con un objetivo musical de como difundir material, ¿cachai? Difundir el disco. Y también obviamente hacer intercambio musical, intercambio cultural, el Juaco lo mismo. Y porque pucha, qué bueno llenarse, como porque uno puede leer mucho, uno puede ver muchos libros de lo que pasa con respecto a lo que uno le gusta, con lo que hay en Latinoamérica, hablando de cualquier tipo de artes, pero estar ahí, conocer gente, la bohemia, estar moviéndose, ¿cierto? Es algo maravilloso. Romántico, ¿eh? Sí, yo soy como súper sensitiva y es como... Entonces empezamos un viaje que el itinerario todavía no lo tenemos 100% definido, pero el objetivo ya así como a gran escala es Bolivia, el noroeste brasileño y después llegar a Colombia. Esa es como la... Hasta Colombia. Claro, esa es como la ida. Queremos subir hasta Colombia. Entonces ahí pasa que tú lo traes una amiga que está en Colombia actualmente. Me preguntaba, ¿y ahí cuál es el itinerario? Entonces yo le decía Bolivia, Brasil, Colombia. Y después como que no le podía decir otra cosa porque todavía no lo tenemos pensado. Supuestamente nosotros tenemos un pasaje de vuelta. Y puede que por ahí, estando en Brasil, pasen a Uruguay antes de lo que sea y que qué sé yo. Claro, y todo también va a ir como dándose de acuerdo a lo que va fluyendo, ¿cachai? O sea, si es que nos sale una oportunidad súper buena para tocar allá o un alojamiento acá, ¿cachai? Y van como fusión, van como algo nuevo, van como tu banda, como los exponentes de van como independientes. Un poco de los dos, siento yo. Como que estamos en esta creación de un dúo acústico, ¿cachai? Pero al mismo tiempo también vamos como... De tú, el Juaco acaba de grabar su primer disco con la contrabanda, ¿cachai? Yo ya edité, está listo mi disco del año pasado, de mayo. Entonces también como que vamos con el objetivo de yo al Bay y él contrabanda, pero al mismo tiempo vamos en un conjunto que le hemos denominado Dumonis. Qué bonito. Que es un concepto bien como de los dos, bien así como de del regaloneo, del concepto como de Vale y Juaco. Qué bacán. ¿Cachai? Oye, Juaco, ¿y tú qué esperas de este viaje que van a hacer? ¿Para dónde está enfocado? Tú venís como de la otra parte, ¿eh? Como de la parte más... Yo siento cuando uno como que toca un instrumento, uh-huh, está siempre como ligado a otro, ¿eh? Cuando uno como que compone y canta, está como 100% el espíritu en uno. Sí. Uno traspasa el espíritu cuando toca un instrumento, ¿verdad? Y hay una conexión. ¿Cómo está eso? ¿Cómo... Y con respecto al viaje también. No, motivado con el viaje y también... planteándome un poco las cosas que quiero ver, como tratando de orientar un poco a lo que voy. Y más que nada es aprender lo que es las raíces afro que hay dentro de Latinoamérica y más que como personalmente, con el objetivo de como ir a tocar, así a encontrar, es más al intercambio, al conocer, la bohemia, la calle, los espacios, lo popular de cada lugar. Entonces voy un poco con esa búsqueda afro-latina. Bacán. Oye, es muy, para ti en lo personal, ¿cómo consideras, es muy difícil ser músico emergente en Chile? ¿Cómo ha sido para ustedes llevar a cabo esta carrera? Claro. A su corta edad igual, porque ustedes son súper jóvenes. Sí. Es que lo que pasa es que yo recién me estoy metiendo como un poco a la onda musical en Chile, porque... con la banda, la contrabanda, partimos en Argentina. Ah, estuvimos perfecto. Con los cabros viviendo allá 2 años y allá como que nos afiatamos más porque, pucha, siempre hicimos, todos éramos compañeros desde el colegio de cuando chicos, ¿En siempre hicimos música. En un colegio que se llama Andino, ahí en el... Pero claro, nosotros somos amantes del Andino Antuquelén del Manzano. Ah, sí, sí, pues. Entonces estudiamos ahí y... Nada, hicimos música toda la vida juntos y finalmente nos afiatamos con esta banda y bueno, ya sacamos nuestro primer disco. Y volviendo a la pregunta, creo que sí, es bastante complicado salir adelante musicalmente acá en Chile porque, bueno, los espacios hay, pero hay que buscarlos y ver cómo hacerla, presionando. Y bueno, también es un buen objetivo como músico. Si lográis salir adelante acá en Chile, pues ir en cualquier país del mundo. Exacto. ¿Y tú, Alex, qué opinas acerca de esto de hacer música en Chile, siendo tan joven, con conceptos tan diversos? Yo estuve escuchando su música y encontré que hay mucho de Latinoamérica, pero también que hay mucho de composición musical, así como bien ejecutada. Me vino como a la cabeza algo como de Nano Stern, alguien que ha viajado mucho y que también ha traspasado todos esos viajes a través de su música. Bueno. Entonces lo encontré que hay un ritmo muy rico ahí también en tu música. Yo siento que, en Latinoamérica, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Europa o incluso, por ejemplo, Australia, es un continente donde hay pocas oportunidades, pero sin embargo, por un tema también como del desarrollo mismo, el desarrollo y de como de lo atrás que estamos en muchos sentidos con respecto a otros mercados o a otras como a otros nichos, más que nada. Entonces, sin embargo, siento que ya hace varios años atrás, yo creo que a partir como del 2012 en adelante, está habiendo un boom acá en Chile súper importante, porque están habiendo muchas bandas y muchos solistas que le está yendo súper bien acá en Chile, pero también le está yendo súper bien afuera. Paralelamente. ¿Cachai? Claro. Sí, es que la Javiera Mena ya está súper consagrada, ponte tú, en España. O veis a Manuel García, o veis a un Jepe. Quizás a mí, en cuanto a lo musical, no me gusta mucho. No, pero sí hay que reconocer eso. Como más, claro, o sea, estuve leyendo un libro hace poco sobre eso, de que al final, en la era digital y la era de la tecnología, como del internet y las redes sociales, ha sido una plataforma gigantesca, porque ya no es un sello gigante el que te está chupando toda la energía y te dice que tenés que hacer esto. Existe el sello independiente que no te controla de la misma manera que lo hacía un sello como Warner o y que se puede difundir así a nivel extragaláctico. Claro, te da como esa libertad de que tú también, ponte tú, subís una foto de tu celu o subís un video y eso es que instantáneamente lo pueden ver personas aquí o la quebra de la gente. Súper. Oye, nos vamos a ir con otro acompañamiento musical. Vamos a escuchar algo de Contrabanda, ¿no? Sí. Me gustaría que Juaco lo presentara aquí en el 107.5 en la Radio Buen Teatro. Bueno, esta canción se llama El Pacto. Y más que nada una canción, una vivencia, un sentimiento que nació en algún momento y fue así. Y ya está. Y eso. Ya, vamos con eso. Y tu pacto con el diablo, desde entonces no le hablo. Tengo mi cuerpo en llamas, nadie lo apaga. ¿Qué pasó? Ay, mi cuerpo está en llamas. Este incendio no lo apaga. Ay, mi cuerpo está en llamas. Y no sé si se puede apagar. ¡Rimo! Con la contrabanda. Con la contrabanda. ¿en serio? Y volvemos, por supuesto, con este día, lunes tan musical. Pucha, qué rico partir un lunes así, con buenos invitados, invitados entretenidos, invitados músicos, que se van de viaje más encima, chuta. Oye, quiero que me den datos de dónde la gente puede descargar su música o oírlos. Para aquellos que están sintonizados con nuestra frecuencia y que han quedado un poco engatusados con el sonido de sus bandas. ¿Desde qué plataforma? ¿YouTube, me imagino? Nosotros claro. Tenemos un demo que grabamos como hace, no sé, un año. Lo grabamos nosotros a lo casero, pero ahora estamos en la postproducción de nuestro primer disco. Vino un compañero de Argentina a grabarnos. Grabamos en el Colegio Andino. Mira, saludos para ellos. Claro, saludos al Colegio Andino y al Pablo. Aguante, aguante. Y al Andino. Pablo también, que vino de súper lejos a grabar nuestro disco. Y nada, por ahora no tenemos el disco en internet, pero próximamente lo vamos a estar subiendo. Y nos pueden encontrar en Facebook como Contrabanda. Y Contrabanda con K. Contrabanda con K. Y a La Vale, la música de La Vale, bueno, en YouTube uno pone ahí Valentina Marinković. En YouTube puedes buscar a través de, claro, Valentina Marinković con una K y una C al final. Pero además también como Balbay con una L al medio y dos B cortas. Bueno, claro, está por una parte está Facebook, por otra parte está SoundCloud, que yo también estoy subiendo poco a poco, estoy subiendo todos los tracks del disco. Excelente. Pueden descargar. Sí, San Claudio anda bacana, ¿eh? Sí, como para los músicos anda bueno. Es rico, es una rica plataforma. ¿Qué otra? Ah, el Instagram lo ocupo harto. Me gusta el Instagram. Es que una... Balbay Music. Y es rápido. Es de rápida difusión, sí. Se mueve rápido, es harta sencillo. Gente le pone me gusta, escucha, mira, ve videos, ve fotos, claro, la playa, levantándose. Pura foto y puro video de 15 segundos. Entonces, sí, está bueno. Es rico. Está bueno. Twitter también. Súper. ¿Y cuál es el Twitter? Balbay Music. Balbay Music. Aunque ese no lo ocupo mucho. Súper. Pero entonces estamos en todas las plataformas y redes sociales. Sí. Nos vamos con algo más de Balbay. Les tinca para que le saquemos partido. Teníamos ganas de... ¿O quieren hacer algo en vivo? De hacer algo en vivo. Pero perfecto. Nosotros estaría, felices. Estaría rico eso. Ya, pues. ¿Necesita preparar algo? Bueno, este temita, yo pero mientras puedo hacer... Obvio, vamos a hacer la introducción. El Joaco ahí se enfunda la guitarra. Bueno, este es un tema que está en el disco Bindu, que se llama mi primer disco. Es una reversión que estuvimos sacando con el Joaco, aprovechando ahora como el lo que se viene con la gira, ¿cachai? La gira sudamericana. Entonces quisimos reversionar. Originalmente esta canción está como en una clave tonada, en una clave media blusera, ¿cachai? Un, dos, tres, cuatro, DJ, un, dos, tres. Pero lo que hicimos fue hacer una mezcla entre una cumbia y un bossa nova drum and bass, ¿cachai? Ya. Así como medio moderno. Mira qué rico, creo que lo escuché. ¿Esto está en YouTube o no? Hay un video en YouTube. Y la cosa es que... Nada, es un tema que quedó como de con una... Como con ese sentir más como casi más sudamericano, ¿cachai? Que... Bien chilensis también. Claro, ¿eh? Joaco ahí... No lo tocamos hace rato, dato friki. No, tranqui. Pero, y bueno... Démosle. Cuando ¿va? Quieran. Se llama Adentrito tiro, Mío. Tiro este micrófono un poquito más acá. Bueno. Eso. Yo sumo un poquito. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ahí igual lo acerqué un poquitito más. Súper. Cuando quiera. Adentrito Mío. Estoy cansada de andar caminando. Eso. Ah, sí. Vamos, pasa que pasa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Es como le escribía placa. Ahora sí. Estoy cansada de andar caminando boca abajo. Puede que no sea un pecado, tan solo sea un contemplar de un instante tan fugaz. Para encontrar las respuestas, claro que no a duras penas, que deambulen conmigo Y así el corazón tan tibio, que no sienta condenas y que no sienta condenas. Y creer en mí sin dudar, cantar y sentir todo más lleno para vencer este miedo que llevo adentrito mío, para vencer este miedo que llevo adentrito mío, que llevo adentrito mío. Oh no, oh, oh, oh, puede que en otro universo los días puedan contestar las dudas al pestañear, pero esto es lo que merecemos. Somos parte de un proceso callado pero despierto, ahí sí, y palpita la sed de un ciclo, oh, oh, que quiere cobrar las ansias de las entrañas perdidas de este lugar enfermizo, lugar enfermizo. Y creer en mí sin dudar, cantar y sentir todo más lleno para vencer este miedo que llevo adentrito mío, para vencer este miedo que llevo adentrito mío, que llevo adentrito mío. Completamente precioso, qué maravilla contar con ustedes el día de hoy. Se me pararon los pelos, eso me encanta. Oye, oye, que se pasaron, espectacular, les va a ir increíble, estoy segura. La gente va a estar hablando mucho de ustedes. Mira, no, Radio Puente Alto sin duda siempre ha sido una cuna, hemos albergado muchos artistas de aquí, muchos artistas de allá. Gente que de una u otra manera ha hecho grandes carreras y se nota que están súper, súper complementados, se nota que están súper compenetrados con este amor y esta pasión. Cantáis espectacular, tocáis espectacular, no sé ya qué más decir porque realmente se pasaron. Estoy súper contenta de que hayan venido hoy. Gracias tan temprano. Gracias a ti por la buena onda. Y sí, que nos hayan regalado estos minutos musicales para compartirlos con los vecinos de Puente Alto. Para mí, hacer un poquito en este lugar en mi idea, en mi legado. Claro. Y que esté gente como ustedes hoy día conmigo es maravilloso. Bueno. Maravilloso. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? ¿Bacán? Bien, fue como un ensayo. Un ensayo en vivo. Un ensayo en vivo, claro. Así es. ¿Por qué no la tocábamos hace un buen ratín? Oye, pero no. Feliz. Oye, les voy a decir que estamos a la hora, son las 9 de la mañana. No puede ser. Pero por supuesto que voy a agradecerles sin duda muchísimo por habernos acompañado, por haber sido parte de este Mil Amigas. ¿Van a tocar en algún lugar durante esta semana antes del viaje? ¿Tienen algo como agendado? Sí, tenemos una fechita. Antes de partir a... Bueno, las dos últimas fechas que tenemos acá en Chile son este sábado, sábado 23, en el encuentro de Artes y Letras de Lolol. Lolol queda muy cerquita de San Fernando, al sur. Sí, es bonito Lolol. Sí, vamos a estar allá. para gente que quizás va a andar por ahí el fin de semana. Y la próxima, no, perdón, el viernes 29 de enero, que eso sería la próxima, el próximo viernes, vamos a tocar en el Sunset Sushi Bar que queda en Iquique. Mira. Porque nosotros nos vamos directo a Iquique. De ahí, super. Y de ahí empieza el viaje. El viajecito. El itinerario. Claro, nos vamos a quedar entonces como unos 5 días allá en Iquique. Y vamos a estar tocando ahí, un lugar súper rico, bien, bien agradable, que está como cerquita a la playa y hacen unos buenos sushi, comida thai, así, interesante. Y amenizado. Ñami, Ñami. Ñami, Ñami. Y aquí cerquita en Santiago nada, por esta ya fecha. Por esta fecha ya nada. Está como... Tendrá que ser para unos meses más. Sí, pues para despedirse, nada íntimo tampoco. ¿Están organizando alguna despedida con amigos? Que, hay algo que en posibilidad estaba... Pero quizás ahora va a quedar para más adelante, ahí en este local que es del amigo de tu viejo. El Lito, en el Lito. Ah, el Lito. Sí, la Floría. Es bien conocido, sí. El Lito. Tenemos hartas ganas de tocar ahí pronto. Se están dando las posibilidades y seguramente vamos a armar una fechita ya cuando volvamos. Eso. Sí, pues cuando volvamos ahí te voy a contactar. Obvio, y tenemos que agendar algo en Doña Consuelo. Nosotros tenemos unos amigos auspiciadores. Son un restaurante, una casona que tiene harta onda, bueno. Así como familiar, la gente raya ahí los muros, escribe bueno. Cuando le gusta la comida, empanadas de kilo, bueno. Así que para que vengan y pica. También en esta pica hemos recibido hartos artistas musicales, así que la invitación desde ya, vamos ya, pues, a conversar con ellos para ahí. Organizar algo ahí un día viernes o sábado, sí, en la tarde, pues. Tarde ya. Noche. Y por supuesto que agradecerles por haber venido el día de hoy y haber sido parte de Puente Alto un ratito en la mañana. Eres un amor. Sos un amor. Soy un manjar. Manjars. Gracias, Guaco. Le gustó venir. Le gustó la radio. Sí, era una muy casa buena. Muchas gracias por la cariñosa. Por la invitación. Y nada, se agradece mucho el espacio también. Ojalá en algún momento podamos venir a presentar nuestro disco. Por supuesto, buenísimo. Cuando quiera. Mi contacto ya lo tienen, así que esta es su casa. Bueno. Sí, pues. Esta es su casa. Muchas gracias, Vale. Y nos vamos a ir con algo de ustedes también para despedirnos. Por ahí. Por ahí, algo pasa. Por ahí. Y por supuesto que comienzo. Yo creo. Vamos a despedirnos con algo musical de los chiquillos. Eso. Y por supuesto, lo que tenga a mano, ¿sí? Lo que tenga a mano. Ahí nos fuimos con esto. Ay, mira, está sonando. Oye, y gracias también a toda nuestra audiencia por haber sido parte del Mil Amigas de hoy. Espero que les haya gustado este calor musical. Y yo, por mi parte, comienzo a despedirme. Les habla Camila Medina y esto ha sido una nueva edición de Mil Amigas a través del 107.5. Esta es la voz femenina de Puente Alto.